Salí del barrio, muchas cosas aprendí. La primera, no dejarme de ningún infeliz. Tengo claro nunca olvidar para nada mi raíz. Mi querido Tec lo llevaré hasta morir. No se preocupe si no me mira feliz. Yo soy nada si mis hijos no están junto a mí. Los lujos y el dinero no llenan el vacío. Digo que estoy bien, una que otra ocasión me río. Para que les miento, siempre he sido sincero. Y aunque haya dolor, no se me quita lo guerrero. Yo empecé abajo, nadie me ayudó en el ruedo. Unos cuantos son los que confío y son los que quiero. Para que ir tan lejos, la primera es mi jefa. Que aunque todo arda, nunca mira la hoguera. Al contrario, siempre firme pa' lo que yo pida. Jefa, si escuché esto, por usted yo doy mi vida. Venga lo que venga, aquí le atoramos al toro. Con mi ser le agradezco nunca dejarme solo. A mis hijos siempre lo llevo en mi mente. Y si salgo de la guerra, nunca piensen que es por suerte. Tengo un motivo más fuerte que la muerte. Ver sonreír a mis hijos, qué bonito se siente. Aquí sigo firme aunque todo se venga abajo. Soy de Matamoros, el Jera pa' mi barrio. Mi jefa solita nos sacó para adelante. Le tocó ser madre y a la vez también ser padre. Ahora que yo puedo, no dejaré algo le falte. Usted crió un guerrero, yo nunca pienso rajarme. Un beso le mando a mis hijos queridos. Nunca olviden que su padre fue padre y bandido. Yo sé que en esta vida no puedo ser eterno, pero mientras viva serán lo que amo y quiero.